Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores, en este jueves 21 de marzo del 2024, programa número 738, en la novena temporada. Y hoy es el día del otoño, hoy se inicia el otoño. Y así que estamos como en el verano, porque hace calor también. Qué buena la lluvia de anoche. Estamos por una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos en directo los martes y jueves de 19 a 21 horas, en diferido los miércoles y viernes, por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 9 de la mañana. Buenos días, San Esteban. Y a partir de este mes, el domingo de 15 a 17 horas, cadena Onda del Plata 103.9 FM, Buenos Aires. cadenadelplata.com, la radio que está en todas partes. Y por suerte también, una radio muchas voces está en todas partes. Y Daniel también. Buenas tardes, Daniel. Dieguito, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Empezó el otoño y empezamos nosotros también con nuestro programa, como todos los años que hemos venido haciendo. En otoño. De 2 horas de Radio Verdad. Radio Verdad. Y empezamos con una de nuestras canciones, siempre canciones nacionales. Tratamos de difundir nuestra música nacional. Y hoy tenemos una invitada especial que me pone un poco a mí nervioso, porque es como una especie de señora radio, podríamos decir, que es una maestra de la radio. Ya la vamos a presentar después de esta canción. Así que le agradezco que haya venido, les dejo la incógnita hasta después de la canción. Teresa Parodi, Pedro Canoeiro. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue

en la guardia, nos van a atender, hay que controlar la presión arterial, hacer un laboratorio, ver que tengamos bien las plaquetas para no tener sangrados en nuestro cuerpo, y se va a hacer un seguimiento de laboratorio de esta evolución. Es muy importante sostener en todo este periodo el reposo y la buena hidratación. La tercera fase es la fase de recuperación. Esto empieza entre el séptimo y el décimo día y uno empieza gradualmente a notar que tiene una mejoría. Las personas que tienen factores de riesgo mayores de 60 años, con falla renal o con falla cardíaca, tienen que continuar en observación por el equipo médico porque puede haber algunas complicaciones que es mejor observarlas a tiempo. Sigue siendo importante entonces seguir el consejo del equipo de salud y de a poco ir recuperando la vida cotidiana, siempre con muy buena hidratación y con seguimiento. Esta enfermedad se produce por el contagio realizado por un mosquito, el Aedes aegypti, que es ese mosquito que tiene rayas negras y blancas, que se cría en agua cristalina, domiciliaria, que se junta en nuestras casas o en el lugar donde vivimos, y que si erradicamos estos recipientes, que los tenemos que girar, tapar, limpiar, evitar juntar agua en nuestras casas, reducimos notablemente el riesgo de contagiarnos dengue en este momento, hasta que se reduzcan las temperaturas y deje de haber mosquitos. Es muy importante que nos cuidemos entre todos y todas. Siempre sepamos que lo mejor que se puede hacer es intentar prevenirlo. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Buenas tardes, Laura Bergerio. Una canción, por favor. Hola, qué lindo. Gracias por pasar el avance, la promoción. Bueno, aterrizaste en esta radio, así que estamos como compañeros y, bueno, nos vamos a ver un poco más seguidos. En realidad, vos sabés que hemos compartido un par de años en la otra radio donde estuvimos. Radio Astral. Radio Astral. Pero como estábamos en distintos horarios, uh-huh, bueno, no nos cruzábamos. Después te mudaste, no, se mudaron. Mudamos. Hola, Daniel también. Daniel. Y bueno, yo me mudé el sábado pasado. Bueno, estaba... bienvenida. Gracias. Bienvenida con todo. Muchas gracias. Vamos a explicarle, yo no voy a explicar nada, vas a explicar vos. ¿Quién es Laura Bergerio y tu trayectoria de radio? Que yo decía, sos una señora radio porque hace años que haces radio. Y cuando estábamos en la radio astral, nosotros te veíamos como un monstruo radial. No es para tanto. Bueno, no es, para tanto. Es la sensación no sé, nuestra. No te voy a... Gracias, muchas gracias. Un gran elogio. En realidad no te voy a explicar quién es Laura Bergerio, porque ahí entraríamos... Tendríamos que hacer un programa más tarde. Lo vamos a hacer. A la noche, y te puedo contar quién soy yo. Bueno, radialmente hablando, sí. Te estaba diciendo, porque no contaba el último año... Estaba diciendo 38 años, son 39 años de radio, porque empecé en el 85. Voy para ya los 39 años de radio. Cuando empecé a hacer radio acá, hace poco, bueno, una semana antes de arrancar con el programa acá, él se lo contaba a Fede Fumiato, que tuvo la gentileza de hacerme una nota, no había ninguna FM, no existían. Vine con los dinosaurios. Había una radio de circuito cerrado. Venían a tu casa, conectaban un aparato y con una sola perilla encendía, se apagaba y la misma te daba el volumen bajo, alto, y venía por cable. Fue la gran sensación de aquellos años. Fue en el 85, exactamente. Los años que han pasado, ¿no? Impresionante. Muchos años. Y después de un año y algo de esa radio comunitaria, la RC1 Radio Capillense, así se llamaba, donde había muchos programas. Esa radio fue anterior a la Radio Astral. A todas. Ah, porque siempre dicen que la Radio Astral fue la primera. Fue la primera FM. FM, ah. Esta era una radio circuito cerrado, una radio comunitaria circuito cerrado. Uh-huh. Mientras estaban en los últimos tiempos que yo estuve en esa radio, ya se estaba... armando la FM Astral. Un día alguien vino a traerme un mensaje de parte de los dueños, en aquel momento Graciela y Daniel, que me invitaban a charlar. Y Astral fue la primera FM, no solo de Capilla, sino de la zona. Yo me atrevería a decir que casi del Valle de Punilla. Bueno, desde ese entonces me mudé a esa radio. Trabajé unos 18 años a la mañana con operador, con todo lo que implica un programa de la mañana, con noticias, con invitados, y con la música que se espera de un programa a la mañana, que no es la misma que vos podés poner o yo puedo poner en nuestros programas. Uh-huh. Y bueno, fueron muchos años. Después, en esa época, en Astral, después de unos 18 años, un día decidí no hacer más el programa de la mañana, quería hacer un programa a la noche tarde, que viene a ser este, solo que era de 10 a 12 de la noche. Un poco lo que hablábamos hace un rato, Diego. Quería poner la música que a mí me gustaba y con la que podía coincidir con oyentes que estaban escuchando. Uh-huh. A la mañana no ponía yo la música que quería, la ponía el operador y todo bárbaro, pero bueno. Y leía algunas cosas, por lo general leía cuentos cortos, que a mí me gustaba. Tenía ganas de hacer algo que no había hecho hasta el momento y no me pude desprender más de ese estilo de radio. Lo único que hice fue adelantar un poco el horario más temprano y después pasé por otras radios y bueno, el sábado recalé ya aquí. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿De qué va el programa en general? Es música. ¿Todo música? ¿Hay un fit, un ida y vuelta? Sí, mucho. En realidad este programa hasta hace 5 años atrás, o un poquito menos, iba de lunes a viernes. Entonces, como iba de lunes a viernes, tenía segmentos, cada día tenía segmentos distintos. Y en muchos de ellos, algunos días eran los oyentes le habían puesto el día del viernes de derrape, leía noticias bizarras, nos reíamos, nos divertíamos mucho. Y otros días, me gustan mucho los cuentos cortos, leí muchos libros. Leí muchos libros. Bueno, Dolina estuvo siempre presente con todos sus libros en mi programa, por ejemplo. No, leí muchas cosas más, pero era muy pedido. Y después, cuando empecé a hacerlo solo una vez por semana, ya lo de la lectura, no, esos segmentos que hacía cada día de la semana ya no están, y pasó a ser música, canciones que por lo general son canciones que no son inéditas, pero son canciones que ya no se escuchan en la radio. Una lástima, porque son súper canciones. Sí. Internacionales, nacionales, o sea, en castellano y en otros idiomas. Digo otros idiomas porque me gusta también, hay canciones francesas, portuguesas. En italiano. Italianas, una por época. Supuesto. Sí, claro. Bueno, cuando los dos éramos chicos, somos más o menos de la misma, me parece. Creo, sí. Bueno, en Argentina se escuchaba mucha música europea y poca música americana. Y eso cambió de un día para el otro. Habrá venido con la Coca-Cola, no sé con qué, pero hubo un cambio. Me encantó. Un cambio imperialista. Sí, que a mí mucho no me gustó. Pero no, igual de todas formas rescató mucha música linda. Americana. Sí. Que no tiene que ver con la política, tiene que ver con el arte, ¿no? Sí, yo cuando era chica, mis padres. Bueno, yo vengo de familia italiana, Bergerio. Estudio 1. Claro. La RAI. La RAI. Y entonces de chica mamé esas canciones, ¿no? Así que bueno, traigo un poco de todo. Yo siempre digo, no me importa de qué época es la canción. Algunas son muy de ahora y otras tienen muchas décadas encima. Y son de esas canciones que te vibran lindo, que te hacen una caricia al corazón. Y yo sé que mucha gente que tiene ganas de escuchar eso porque, bueno, los medios están copados por la cosa comercial y, bueno, son gustos. A mí la verdad no me gusta mucho muchas cosas que se hacen ahora, pero a mí bueno, tampoco. Buen gusto, ¿no? Lo respeto. Tenemos una amiga que es la madrina de nuestro programa, que se llama Silvina Garrela, tenés que conocer. Sí, por supuesto. Bueno, Silvina siempre dice, canciones sin tiempo. Son aquellas canciones que perduran en el tiempo y esas son las canciones buenas. Sí. Canciones que escuchás de los 50, 60, 70, incluso de los 80 acá. la gran cantidad de músicos y cantantes argentinos, esa música que siempre está. Sí. No creo que vaya a pasar con la música de ahora, porque yo no puedo distinguir cantantes de músicos, de ritmos. Creo que son venezolanos y en realidad son argentinos que cantan una cosa rara. Es muy raro, para mí no es música, es otra cosa. Sí, bueno, viste que, por eso antes de que empezaras el programa comentábamos esto. Por suerte hay espacio y programa para todos los gustos. Yo siempre digo, seguramente lo que yo hago, habrá gente que no le gusta las canciones que yo paso, pero hay otro montón que sí y que la encuentra en ese espacio, como ocurre con el espacio de ustedes. Y es afortunadamente. Por suerte. Hay horarios y gustos para todos. Y bueno, la idea es solamente dos horitas de acompañar a la gente con bueno, lo que vamos a hacer haciendo. La invitación, Laura, para dale, tu programa. Dale. Así el sol no se va y puedes llegar safe and sound a tu casa. Sos tan lindo. Muchas gracias bueno, por la comprensión. Sí, no, todo. Seguro. Bueno, muchas vamos, gracias. Vamos por con la invitación. Los sábados de 17 a 19. Uh-huh. Una canción, por favor. Uh-huh. ¿Yo puedo llamar y decir, Laura, quiero escuchar esta canción? ¿O vos ya tenés todo programado? Claro, como yo opero mi programa y soy un poco obse con el programa. No me mires a mí. No sé. Daniel, lo tengo zumbando, pobre Daniel. Pero, ¿sabés qué pasa, Dani? Que yo opero, pero yo estoy de aquel lado. Entonces, armo mi programa. Hoy estoy armando mi programa. Armo mi programa. Lo traigo en un pendrive y tengo toda la hojita en el orden que van a salir las canciones. Bueno, y claro, y eso lo hago todo de aquel lado. Digo, de aquel lado la gente no me ve porque esto es radio, del lado del operador. Uh-huh. Aparte, ¿sabes qué? Primero porque sí, porque soy un poquito obse con mi laburo. Y aparte porque estar de otro lado y tener que buscar canción, atender el teléfono, los pedidos, no. Te vuelves loca. Cuando yo decidí dejar la mañana y hacer este programa hace tantos años, ya 20. Relax. Dije, es para relajar. Claro. Muy bien. Bueno, así que el sábado están invitados. El sábado, a las 17 horas a 19. A 19. Muy bien. Ahí vamos a estar del otro lado del dial, como se dice. Ay, qué lindo. No sé si hay dial ahora. Con el celular en la mano, todo el celular. Sí, nos quedaron frases que son antiguas. Sí, ya, pero sí. Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, sí. Nosotros somos los que somos por todo lo que pasamos. Sí, y a mí me gusta. Y sabemos sumar, restar, dividir. Totalmente. Y me gusta el misterio de la radio. Claro. Me encanta ver a los jóvenes haciendo streaming, pero no me gusta hacerlo yo. Para mi generación, el misterio de la radio, el que no sepan quién está del otro lado, me parece maravilloso. Y cómo te imaginan. Claro, ¿no? Yo pienso lo mismo. Bueno, Laura, gracias. No, gracias y, bueno, a ustedes. Te vamos a liberar para que puedas estar bien el sábado a las 17. Ahí estaremos escuchándote. Son un amor ustedes dos. Bueno, muchas gracias. Diego, bueno. Dani, muchísimas gracias. Laura, ahí estaremos. Y gracias por la invitación. Beso grande. Bueno, un beso grande. Vamos con dos canciones de las nuestras y volvemos. Saben los buenos momentos que tuve junto a ti. Y cada mañana despierto, pero tú no estás aquí. Quisiera saber si al menos tú me extrañas así. Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí. Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, pero francamente no creo que haya algo mal en ti. ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos? Ser feliz. Pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar.

Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Descubrí el complejo Ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo Ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Escuchábamos hace un ratito a los Enanitos Verdes, Tan Solo Un Instante, y a Marilina Ross, esos que dicen amarse. Ahora vamos a escuchar nuestra columnista del otro lado del Atlántico. Me quedé en blanco. Vamos con Alicia Villegas desde Valencia. Sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño y buscaré. Hola amigos de Me Asomo, aquí de nuevo Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana. Salto por arriba del charco, vuelo y llego a mi Córdoba, a mi Argentina querida, para darles un abrazo, mis queridos amigos Daniel, Diego. ¿Cómo les va, chicos? Tanto tiempo de no estar al aire, pero no tanto de saber algo de ustedes. Y por supuesto estar siempre bastante informada de lo que está pasando en este momento en la patria. Un momento difícil, un momento duro, de hacer toda la intención de lucha en la calle, apoyar, ser solidario, ponerse cerquita, codo a codo de los que salen a la calle. Hay muchos que están saliendo. Y bueno, el resto, ¿qué nos queda? Defender nuestra cultura, defenderla, de verdad, parece una frase nomás, ¿no? Pero explicar, tener paciencia, ser claro de qué se trata este momento también. Ayer aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un grupo que se llama Plataforma Argentinos en Valencia. E hicimos una reunión para armar la reunión que vamos a hacer recordando el Día de la Memoria para el 24 de marzo. Nuestra reunión va a ser el día 22 porque el 24 es un domingo, es difícil congregar la gente. Muchos venimos de afuera para juntarnos en Valencia, entonces nos pareció mejor un viernes. Va a ser un encuentro en que va a ser en un local, haremos un siluetazo, vamos a hacer las siluetas de los cuerpos de quien se ofrezcan sobre papel y aclararemos y pondremos la consigna de que son 30.000 los desaparecidos, por eso la memoria, la verdad y la justicia. Defender algo que ya estaba claro y había pasado por la justicia y era así y es justo, Entonces no queremos permitir que esa causa se vuelva a abrir, que ni siquiera es abriéndose la causa, sino que por decreto liberar a nuestros genocidas. Por otro lado, contarles cosas más referentes a Valencia. Recién se acaba la fiesta de las fallas, terminó el martes 19, día de San José, con el Día del Padre. Culmina la fiesta más grande que tiene Valencia, una fiesta que tiene mucha controversia, mucha discusión, vamos a decir, porque congrega mucha cantidad de gente, cada vez más. Luego de la pandemia ha sido realmente muy notable cómo creció la cantidad de espectadores, gente que viene de fuera, mucha juventud. Pero junto con ese crecimiento ha bajado la calidad de la fiesta también. La hostelería, la gastronomía se ha quejado bastante porque se genera un consumo callejero, tanto de comida como de bebida, lo cual genera muchísima suciedad en la ciudad. El último día se recogieron, para darles un dato, se recogieron 8.000 toneladas de basura. Se dice muy rápido la cifra, pero es una barbaridad. Yo quería expresarlo en volumen, cuánto volumen podía llegar a ser eso. No lo pude armar porque, bueno, por un lado es un volumen de latas, por ejemplo, que son muy livianas y el volumen es gigante. Pero bueno, es una fiesta muy antigua que surge... Bueno, Valencia históricamente es una ciudad que tiene una trayectoria importante de carpinteros, de trabajo de la madera, de confección de muebles. Entonces, en sus principios la fiesta tenía que ver con la llegada de la primavera, en la que los talleres de carpintería se abrían y iban acumulando los restos del año, con lo cual se juntaban en alguna esquina donde no fuera peligroso. Vieron que la ciudad antigua es muy estrecha, las calles, entonces tenían que hacerlo en plazas. Juntar restos y las prendían fuego, como hacer la hoguera. Falla significa eso, es un término que viene del latín y que termina convirtiéndose en antorcha, digamos, la mejor traducción de decir que es falla. Entonces se prendía fuego a esos restos, a veces prendían fuego a unos candiles que ellos tenían en los talleres para calentarse y para iluminarse, también los prendían fuego porque ya no hacía falta. Entonces se fue generando así la fiesta de las fallas, es decir, nos deshacemos de lo viejo para darle bienvenida a lo nuevo. Se fue transformando la fiesta y ahora lo que se hace en las esquinas, en muchas esquinas de Valencia, son las fallas, que se llaman, que están compuestas por los ninots, que son como unas especies de muñecos hechos en poliuretano, unas esculturas muy grandes, que siempre ha tenido como un carácter de sorna, de ironía sobre el momento político que se vive. Y hay otros que eligen otras temáticas, prefieren algo más light, algo no tan comprometido. Pero en algunas no deja de ser interesante, pero por otro lado se desvirtúa con el público. Es tan masiva la cantidad de público que no siempre se aprecia la temática. Por otro lado, acompañado con esto, que es lo que también genera mucha discusión, es la pirotecnia. Es muy fuerte, tenemos la mascletá es kilos y kilos de petardos que se prenden todos los días durante 20 días, desde el 1 de marzo al 19, a las 2 de la tarde en la puerta del ayuntamiento. Se cierra la plaza porque se llena de explosivos y se prende. Es un ruido infernal que supera los 120 decibelios, es decir, la cantidad permitida en las ciudades. Las asociaciones proteccionistas de animales se quejan siempre, con justa razón, porque realmente en estas fechas mueren perritos y gatitos, ni hablar pájaros. Fue tan fuerte la última mascleta de estas fallas, del 19, del Día del Padre, que se reventaron muchos cristales de edificios próximos ahí al ayuntamiento. Solo para expresar la magnitud. No hablo del dinero, que siempre dicen que genera mucho dinero, mucho turismo, pero no es así. La cantidad de dinero que pone el ayuntamiento para esta fiesta nunca es recuperado, eso está claro. Lo recuperan los particulares, los dueños de bares y los que venden indumentaria, etc. Pero la realidad es bastante esa. Bueno, amigos, es una fiesta que yo participo bastante poco. Me gusta ir los días anteriores a que comience, antes del 15, pasear, porque ya las están montando con grúas. Empieza a ver así como los fotógrafos, así capturando las imágenes que son interesantes. Pero la fiesta en sí, a mí la verdad, no me es muy atractiva. me recuerda malamente el lado feo del carnaval. La gente haciendo pis por todos lados, el desmadre de fiesta, lo cual a mí no me atrae. Pero, a ver, no interesa lo que a mí me interese. Me sumo a mucha gente, que muchísima gente deja sus casas y se va a donde pueda. Se va a los pueblos, salen de la ciudad. Así que, bueno, amigos, quería transmitirles un poquito las últimas realidades valencianas. Queda mucho tema y mucha tinta en el tintero por contar y por compartir. Pero bueno, en esta ocasión no quería hacerlo tan largo, ya que hay muchos temas dando vuelta. No quería dejar de saludarlos, estando tan próximos a este 24 de marzo. Salgan a la calle, salgamos a recordar, ir, caminar codo a codo con los compañeros, recordar esa parte tan triste de nuestra historia. No dejar de observar en qué contexto sociopolítico, histórico, se situaba Argentina en el momento que llega el 24 de marzo. Cómo venía gestándose desde años antes, y es interesante revisar esa historia y contársela a quienes no la sepan, porque es fundamental, porque se puede hacer un paralelo con el momento histórico que se vive en este momento. Yo creo que sería un momento muy interesante para verlo. Como ser indiferentes o decir, bueno, hay que darle tiempo, puede formar parte de una futura desgracia mayor. Entonces, ser muy conscientes, abrir los ojos. Los que hemos vivido lo anterior, yo era muy niña cuando llega la dictadura, pero no quita haber revisado la historia y saber de qué se trata y ahondar y saber de verdad la información. Entonces, memoria, verdad y justicia, son 30.000 nuestros desaparecidos y hasta la victoria siempre. Gracias chicos, gracias compañeros por este espacio, por dar la oportunidad a que se escuchen todas las voces y nos estamos viendo. Un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos compañeros. Desde Cadena Onda del Plata y Onda del Plata Madrid, nos sumamos al compromiso por la memoria, la verdad y la justicia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Son 30.000 y nunca más. Bueno, vamos a recordar ahora a María Marta Serra Lima con una canción que se llama A Mi Manera y volvemos en Mi Asomo. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir si me oculté. Me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, por el que viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí, fue a mi manera. Te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir y hay que pasar, La Minga Multiespacio cumplió 3 años de construcción comunitaria. Organizados, somos un sueño posible. Conciertos, cine, muestras, biblioteca, talleres, cursos, tienda de artesanías y producciones locales, cocina comunitaria. Ruta 38, kilómetro 92, Charbonnier. La Minga Multiespacio en Charbonnier. La Minga Charbonnier en Instagram. La Minga Multiespacio en Facebook. Gracias a la amorosa diversidad que nos acompaña en la tarea todos los días. Gracias. Qué alegría saludarlos. Amigos, amigas, oyentes y a ustedes, Daniel y Diego, que tan amorosamente sostienen en estos tiempos tan difíciles el espacio radial que nos permite asomarnos. Me reintegro a nuestra cita semanal, asomándome desde la historia. Historia y memoria están estrechamente entrelazados. Se nutren mutuamente y tienen ambos ese particular movimiento en las conciencias. Relatos, hechos y acontecimientos aparecen y también desaparecen de acuerdo a quienes se interesen y valoren lo que somos según lo que fuimos. Siendo hoy 21 de marzo de 2024, pocos días antes de la fecha insigne de la memoria en Argentina, vale nuestra reflexión de hoy. Hay historias que por su particularidad y extrañeza son sepultadas en el olvido, ocultadas y destinadas a no ser más relatadas. Y es la memoria justamente quien puede traer y actualizar en bien de la verdad y en ese acto hacer justicia. Entrelazo a propósito en este prólogo historia, memoria, verdad y justicia. El próximo domingo, 24 de marzo, se conmemora, es decir, se hace memoria con, un acto masivo de memoria colectiva, la memoria reciente del pueblo argentino. Se trae a la memoria la fecha del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y con ella el inicio de una sangrienta dictadura militar, civil y eclesiástica. Así, todos los 24 de marzo el pueblo sale a las calles a recordar el altísimo costo humano que significó esa dictadura. 30.000 desaparecidas y desaparecidos, mujeres y hombres de todas las edades, fundamentalmente jóvenes, niñas, niños, bebés, arrastrados a cárceles y centros clandestinos de detención, algunos emplazados en los mismos cuarteles y otros en espacios privados que eran de propiedad de empresarios y empresarias asociados al régimen. El Pozo de Vargas en Tucumán, la ESMA y Campo de Mayo en Buenos Aires, la Perla en Córdoba, son los más conocidos campos de concentración, pero hay denunciados más de 600. Hoy voy a referirme, para rendir tributo a la necesaria memoria, a Mariano Moreno. Sí, a Mariano Moreno. Me voy a ir más de 200 años atrás en la historia, porque Mariano Moreno es el primer desaparecido en la que aún no era Argentina y que todavía no eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estaban en ciernes y recién era el ex virreinato del Río de la Plata, dependiente de la corona española. El tránsito del dominio colonial español a la independencia costó la vida de muchos, y en ese fragor también la de Mariano Moreno. Siendo ya un joven estudiante en la Universidad de Chuquisaca, la actual ciudad de Sucre en Bolivia, allí estudió Moreno, se manifestó tempranamente crítico al sistema de explotación y trabajo esclavo al que eran sometidos los indígenas en las minas de Potosí. Su tesis de grado también refiere a la muerte sacrificial en manos de los españoles de Túpac Amaru. Allí Moreno denuncia las prácticas de tormento y terror a las que se somete a los líderes indígenas como estrategia política terrorista de las autoridades españolas para amedrentar a la población originaria, víctimas del proceso de conquista y colonización desde hacía ya más de 300 años, para la época en que Moreno lee y traduce a Rousseau. Moreno se casa en 1802 en Chuquisaca con Guadalupe Cuenca y en 1809 expone en el Cabildo de Buenos Aires, porque luego de casarse en Bolivia y trabajar en Bolivia, se viene para Buenos Aires como joven revolucionario y en el 9 expone en el Cabildo de Buenos Aires un notable documento que se llama La representación de los hacendados. Algunos dudan de que sea de su autoría, pero seguro que es de su colaboración explícita, porque allí marca claramente sus ideas, el lugar revolucionario desde el cual se sitúa, porque ahí defiende la producción local de manufacturas y productos de la tierra. Moreno le otorga su fuerza y vigor a la Junta Revolucionaria, en la que tan solo 9 meses participa, nada más, desde la Revolución hasta el año 11. Moreno cree y confía en la escritura, en el libro y en el periodismo. Tanto es así que funda la Gaceta de Buenos Aires. Y es por eso que hay tantas bibliotecas populares en Argentina que se llaman Mariano Moreno, tanto como escuelas también. Es un antiesclavista declarado, es un anticolonialista declarado, es un revolucionario que no se las va con medias tintas y se juega un lugar muy particular en el proceso revolucionario al punto que se enfrenta con Saavedra. El de Anfunes, representante por Córdoba ante la Junta y que fungía mentor de Saavedra, el enemigo político de Moreno, es quien crea la circunstancia propicia para que Moreno salga de la escena política. Y en ese juego de relaciones políticas renuncia a la Junta y acepta ser representante ante Londres para gestionar el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y lograr armas para luchar contra los españoles. Es así como lo sacan de escena a Moreno y se embarca hacia Londres. En ese derrotero, Moreno muere. Su cuerpo es arrojado al mar. Hay testimonios, hay quienes dan cuenta de ese proceso y es una muerte extraña. Muere envenenado, muere intoxicado, muere de manera dudosa y no llega a Londres. De tal modo que Guadalupe Cuenca, su mujer, sigue escribiéndole cartas sin saber que él ya ha muerto, sin saber que ha desaparecido. En ese contexto de espera, Guadalupe Cuenca le envía varias cartas a Mariano Moreno, su marido, en las que le informa sobre la familia, pero sobre todo sobre los hechos políticos que van sucediéndose vertiginosamente en Buenos Aires y en todo el espacio del Virreinato del Río de la Plata. Guadalupe ignora que su marido ha sido asesinado o que ha muerto envenenado en el barco que lo llevaba a Londres. Y sin saber, le escribe: mi amado Moreno, dueño de mi corazón, me alegraré que estés bueno, gordo, buen mozo y divertido, pero no con ninguna mujer, porque entonces ya no tendré yo el lugar que debo tener en tu corazón por tantos motivos. Con fecha de 26 de este te escribo, pero con todo lo vuelvo a hacer por no perder ocasión de darte el gusto de saber de tu familia y tener yo el consuelo de escribirte, ya que no te veo. Me parece que ya con esta llevo escritas 13 o 14 cartas. La primera fue por mano de Larrea, la segunda por mano de un inglés que se fue, otras por la de doña Mercedes La Sala, que me manda avisar siempre que hay proporción, otras por mano de don Alejandro, el inglés ese viejo que te visitaba, otras por la del inglés que vive en lo de tu abuela. Tu madre se las entrega. Ten cuidado de recogerlas, en todas te aviso novedades. A Larrea le han embargado todos sus bienes, con pretexto de que debía derechos cientos y tantos miles de pesos. Han hecho 1000 picardías, han querido que Campana sea depositario de todo. Ha llegado a tal extremo que han mandado orden a los pueblos de arriba para que los apoderados de la REA entreguen las cajas todo cuanto pertenezca a la REA, y el pobre sigue desterrado en San Juan. El mes pasado se embarcó para Norteamérica el hijo de Saavedra con Aguirre como diputados a pedir armas. Corre muy vivo que los portugueses han declarado la guerra a Buenos Aires. La expedición de la otra banda tiene cercado a Montevideo y tiran a la plaza muchas granadas, y por vengarse han tenido también los marinos a bombardear. Desde el 15 a la noche no se mueven de Martín Chico. Con las cartas ten mucho cuidado, no las abran estos. Mándamelas todas a mí, bajo la cubierta de algún inglés de tu satisfacción. Nadie mejor que yo las entregará seguras, porque tus pocos amigos, el que está libre, está por caer. Todo el empeño de estos hombres es sacarte reo. Las prisiones del 6 de abril fueron con ese fin. Todas las declaraciones que han tomado han sido para eso. Lo sé por boca de una persona que no conviene que ahora te diga quién es. Tomará tus medidas. Seguro va esto. Pronto seremos portugueses y no podrás volver, por lo que será mejor que mandes a buscar. Mándame a buscar. No dejes de escribirme todo lo que te pasa. Ábreme tu corazón, como a tu mujer, e interesada en todas tus cosas. Basta de guardar secretos a mí. Mi madre y Panchita te mandan memorias y me lloran mil pobrezas que les han rematado la casa, y es tal la pobreza en que están que mi cama en qué dormir tienen. Por todos lados tengo aflicciones. Dios me dé paciencia. Siempre te amo. En sus facetas más trágicas, la historia argentina da cuenta entonces de la desaparición de las personas. Con mi oficio de historiadora he intentado aportar entonces una memoria remota pero de notable actualidad, como la figura de Mariano Moreno, primer desaparecido, pero también para homenajear a todos los que luchan por la memoria, por la verdad y por la justicia, a todos aquellos que tienen la fuerza y el valor de defender justamente la memoria no extinta de 30.000 desaparecidos a propósito de la dictadura militar de 1976. De tal modo que les deseo un buen día de memoria, un día memorioso el próximo domingo 24 de marzo, una memoria que empuja necesariamente hacia la verdad y hacia la justicia. Muchas gracias. Radio Muchas Voces en Capilla del Monte por la 98.1 del Dial, nos sumamos al compromiso por la memoria, la verdad y la justicia. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Municipalidad de San Esteban. Pueblo Serrano. En la Semana de la Memoria te proponemos esta agenda. Viernes 22 de marzo, 17 horas, Conversatorio con Raúl Chiartano, sobreviviente de la dictadura y expreso político, presentando su libro Del otro lado de la mirilla, Olvidos y memorias de expresos políticos de Coronda, junto a Ivana Aguilera, sobreviviente de la dictadura, coordinadora en el área trans de la Universidad Nacional de Córdoba y presidenta de la Asociación Civil Flores Diversas. La introducción de la jornada con actividades a cargo de Viviana Pedraza. Gratis, en el Centro Integrador Comunitario. Sábado 23 de marzo, 10:30 a.m, taller colectivo de mosaico, Pañuelos por la Memoria. Actividad gratuita para la comunidad de San Esteban, en la Escuela de Ceramistas, Estación del Ferrocarril. Luego, a las 19 horas, cine en el Centro Integrador Comunitario, se proyectará Raimundo, vida y obra del cineasta argentino detenido y desaparecido en dictadura. Y el domingo 24 de marzo a las 12 horas, Festival de Música por la Memoria, con Asaí Ferrari, Kid Espinillo, Dionisio Labrit, Nahuan y Jimas Gan, en el Balneario Municipal, gratis. Municipalidad de San Esteban. Pueblo Serrano. Hola, ¿cómo les va? Les dejo un saludo. Mi nombre es Leticia Díaz, soy secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Esteban. Desde acá, desde la localidad de San Esteban, les mando un saludo y en nombre de toda la municipalidad y de nuestra comunidad a todos los y las oyentes de la radio, especialmente en esta semana en la que nos convoca nuestra historia a reflexionar, a repensar y a replantearnos muchas cuestiones de nuestra práctica, de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro. Esta semana de la memoria y en especial el 24 de marzo nos convocan justamente a pensar en estas situaciones, en la vida cotidiana, en donde actualmente, aún estando en democracia, siguen sucediéndose situaciones de abusos de poder sistemáticamente en diferentes espacios. Pensar y pensarnos como verdaderos ciudadanas y ciudadanos, sujetos de derechos, y en donde justamente son los derechos humanos los que tenemos que construir permanentemente. En este contexto de esta Semana de la Memoria, como siempre decimos, son 30.000 y nunca más. Bueno, y con Daniel, siempre que vamos a alguna feria, siempre vamos a la feria de San Esteban, la próxima feria de San Esteban, porque nos encanta la gente, nos encanta la comida que hacen, nos encanta las artesanías y los productos agroecológicos. Es el próximo 31 de marzo, pero este domingo 24 a las 12 horas en San Esteban, vamos a preguntarle acá a Martín, que tuvo la deferencia de venir acá. Así que buenas tardes, Martín. Mil gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y ahora descubrimos que Martín está ligado a la música, entonces nos gusta mucho más. Bueno, ¿qué pasa el 24, este próximo, a las 12 horas en San Esteban? Que estás, me dijo Leticia, que estás ayudando a la organización, que debe ser un lío bárbaro. Es algo complejo. La idea era hacer un formato de un festival para ponerle un poco de calor a un día tan frío, digamos. Y ahí empezamos a construirlo de a poquito. Bueno, empieza a las 12 del mediodía con buenos artistas, según estaba escuchando en el volante. Sí, tenemos una grilla linda, bastante, digamos, plural, por decirlo. Ajá. O sea, varios estilos. de artistas. Eso se hace en el balneario, ¿no es cierto? En el balneario, en el mismo predio donde se hace la feria. Bueno, y vamos a contarle a la audiencia, como decimos nosotros, que estábamos hablando un ratito antes de empezar esta pequeña entrevista con Martín. Tiene una pinta de músico, si ustedes lo vieran, tatuado, bueno, esas cosas que uno dice los músicos. Y justamente estábamos hablando de la música que existe en este momento y la suerte que tuvimos algunos de haber vivido en otras en otros tiempos y haber escuchado buena música, la música que va a perdurar para siempre, la música sin tiempo, que es la música buena. La música buena, que nos instruye, que nos alimenta culturalmente, digamos. Bueno, contame cómo se te ocurrió ayudar a en los preparativos del festival, no es un festival, es una conmemoración del domingo 24 de marzo, una fecha muy muy importante para todos los argentinos, y este gobierno, que me parece nefasto, quiere borrar, quiere sacar de la memoria, quiere sacar nuestra moneda, nos quiere sacar nuestra identidad. Yo creo que un día más de Milei es un día menos de todos los argentinos. Totalmente. Se me ocurrió una tarde, tomando unos mates en el río con mi compañera. Sabíamos de las actividades de la Semana de la Memoria que San Esteban proponía. Como, bueno, estuve un tiempo ligado a la música, se me ocurrió hacer un festival. Me comuniqué con Leti, con Leticia Díaz. Le propuse. Automáticamente me dijo que sí, lo mismo que Juan, el intendente, me abrieron las puertas, le requerí un par de cosas y nunca uno, al contrario, siempre sí, dale para adelante. Empecé a contactar a los músicos, automáticamente me dijeron todos que sí, los que están en la grilla, me comuniqué con Maú. De aquí de Espinillo, qué bien suena esa banda. Es un bandón, Maú es una excelente persona. Nunca uno, siempre un apoyo, siempre para adelante. Che, Magu, necesito un video, necesito que me publiques esto, ¿qué me aconsejás? Y siempre al pie del un padre, por decirlo así. Bueno, yo no puedo decir que es un padre para mí, porque yo soy como el abuelo para él. Así que, pero realmente cuando toca la banda, vamos a escucharlos, porque es una banda muy, muy especial. Es un bandón, tiene un vozarrón que te... ¿Y los músicos? No, los músicos también que lo acompañan, músicos conocidos, tanto Marcelo, que fue un músico, uno de los primeros bajistas de Las Pelotas, tienen un baterista muy bueno, fue parte de la Zimbabue. Mirá qué bárbaro. Sí, unos artistas de puta madre, por decirlo. Bueno, y va a abrir el recital, estos recitales, Azaí Ferrari. Abriría Dionisio con su folclore. Ajá. Después continuaría Azaí. Que vino acá a la radio y se puso a cantar y nosotros nos quedamos. No, es una... Un vozarrón también. Terrible, terrible. Bueno, viene Asa a mostrar su arte. Después continúa una banda reggae, otra de acá también de Capilla, que se llama Yamatrina. Continúa Jim Masgam, otra, la banda de... Lo vamos a ver a Pablito, nuestro compañero de radio acá. Es la banda de reggae de Punilla, a mí me vuelve loco. Y después subiría aquí en Espinillo, con Magú, y le daría el cierre los chicos de Nahuán, que son... Ajá. Sensacionales. Bueno, va a ser una tarde increíble, ¿no es cierto? Eso esperamos. Y te pregunté si iba a haber choripán y vos me dijiste que sí, así que eso es otra atracción más. Sí, el perfume de la parrilla. Eso van a estar los chicos del Deportivo San Esteban. Acá, bueno, eso es San Esteban. San Esteban. Y acá en Capilla del Monte, ¿qué se hace el 24 de marzo? Porque no vimos mucho movimiento. Yo estuve leyendo que hay una convocatoria por el Movimiento Pluralista en la Plaza de la Memoria, el domingo a las 18 horas también. Bueno, nosotros seguramente iremos a San Esteban, que es como... nuestro lugar favorito, ya lo saben muchos. Y los organizadores, la gente, los músicos, siempre con buena onda. Por lo menos es lo que vemos y lo que sentimos, y por eso vamos. Sí, tienen un calor humano muy, muy importante. Bueno, quiero agradecerte primero que estés organizando lo que estás organizando, que es un lío bárbaro. y que hayas venido acá. Ya vas a volver, pero con otro tema. No lo vamos a adelantar porque vamos a, tenemos un personaje acá, un personaje de capilla. No vamos a decir qué tipo de personaje es, pero en algún programa próximo vas a venir. Y bueno, vamos a despedirte con una canción que seguramente te va a gustar, Las Pelotas, junto a Lito Vitales, Lito Vitale personalmente. Y bueno, quiero agradecerte en serio que hayas venido. Y me decías que no ibas mucho a la radio. No. Espero que te hayas sacado toda esa cosa pesada de decir, bueno, no, yo tengo. No. El pánico escénico. El pánico escénico. Ya sabes que esto es una pavada. Y está bueno poder comunicar lo que uno está haciendo, ¿no? Es la única forma. ¿No? Sí, sí, tal cual. Bueno, Martín, muchísimas gracias por venir. Y vamos con Las Pelotas y Personalmente. Todo esto es una locura.

En 100 días de Milei, la canasta básica pasó de $330 a $540. En solo 100 días de Milei, devaluó un 118,3%, la devaluación más grande de los últimos 35 años. En dos meses, según la consultora de Pratt Guy, cayeron un 25% las ventas minoristas, es decir, la venta de los comerciantes, las pymes y emprendedores argentinos. La producción de autos cayó un 18% en el primer bimestre del 2024. En noviembre había aumentado un 5%. En 100 días del gobierno de Milei entregó cero alimentos a comedores. En 100 días el gobierno de Milei entregó cero becas a través del CONICET para el desarrollo científico. En 100 días el gobierno de Milei hizo cero obras públicas. De vacaciones. En 100 días Milei viajó a Davos, a Israel, a ver la obra de Fátima en Mar del Plata, a una cumbre conservadora en Estados Unidos, a Italia, y ahora se va a Miami junto a su hermana. Sus ministros también se fueron de paseo. Cifelli pasó varios días en Madrid y Scioli en Berlín. Por lo cual, yo creo que con todo esto, que es un desastre, ¿por qué no le piden el juicio político? Bueno, vamos a escuchar ahora, que es jueves de poesía, a Betty, y una poesía también de Cecilia Breyer, y el cuento de Alfredo Bracaccini. Alfredo propone en su presentación de hoy unos textos o unos audios de los genocidas que estaban en su momento a cargo de este país y que generaron semejante desastre, y un tango. Así que bueno, vamos a escuchar eso y bueno, y volvemos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani, y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. ¿Nos asomamos? En esta noche de poesía, nos asomamos junto a un militante de la palabra, a un imprescindible, Eduardo Galeano. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros. Y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano.

Te esperamos el 23 de marzo a las 17 horas para compartir, pensar, reflexionar y activar. Bueno, queridos amigos de Me Asomo, gracias por el espacio. La Minga Multiespacio, ruta 38, kilómetro 92, Charboñar. Y ahora vamos a escuchar a Martín Bermúdez. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una botella en el mar. Leí una frase que dice: la verdad no requiere de tu participación. La mentira, las patrañas, sí. Lo que es verdadero es verdadero. Lo que es verdadero, la única verdad es la realidad, decía Perón. Bueno, es así, lo que es verdadero, lo que es real, lo que realmente pasa y existe o existió, no se puede tapar con ninguna mentira. Y si se logra que se tape con una mentira, es producto de tu participación. Porque no hay otra manera de entender ni la historia ni la realidad actual. Dicho esto, me pongo a pensar, ¿se están poniendo la gorra? ¿Se están poniendo la gorra de militar represor? Porque quiero ser claro, yo no quiero apartar a las personas que realmente tienen vocación de ingresar en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad y que son demócratas, y los hay, los hubo y los seguirá habiendo, gracias a Dios. Hay otros que no. Hay otros que validan el accionar de la represión durante la dictadura genocida militar. Y estamos en una fecha muy sensible. Estamos a pocas horas de la conmemoración del 24 de marzo, del golpe, del brutal golpe que inició la época más sangrienta y nefasta de nuestra historia argentina. Y el gobierno de Javier Milei está poniendo no solamente en duda la verdad de lo acontecido, cosas que hemos vivido todos, que hemos visto todos, que podemos interpretar con algún matiz diferente en algunos aspectos, pero que concretamente vio que desapareció la gente, que murió la gente, y no es cuestión de ponerse a discutir números. Sin embargo, Javier Milei, con muy poco apego a la democracia, en este momento sigue tomando medidas, y lo peor de todo es que el discurso no es solamente un discurso de él. Ya sabemos que la vicepresidente Villarruel está en un movimiento de reivindicación del accionar de las fuerzas represoras armadas durante la dictadura. Ya sabemos que pretenden de alguna forma hacer una reinterpretación en esta época de la posverdad, hacer una reinterpretación de lo que realmente pasó y decir: no, bueno, no fueron crímenes de lesa humanidad. Casación le acaba de decir: muchachos, ni lo intenten. No se puede modificar lo que es juzgado como crimen de lesa humanidad, no hay amnistía posible, no se vuelve atrás con eso. Gracias a Dios, Casación toma partido. Lo veo al ministro de Defensa, que se la pasa jugando, parece un cosplayer también, tan cosplayer, incluso un poco más ridículo que la diputada Lemoine, que se disfraza de cosas, que se cree que es un G.I. Joe y se disfraza de diferentes cosas que a él le dan la sensación de que es una especie de renegado aventurero mercenario, no sé cómo explicarlo. Pero realmente da un poquito de vergüenza las puestas en escena, pero que también empieza a hacer declaraciones que llaman la atención y son puestas de relieve hasta en la primera plana de La Nación, de Perfil, que son medios que de ninguna manera puede interpretarse que nunca, nunca dijeron nada en contra de la derecha, que nunca dijeron nada en contra de Macri y no estaban diciendo nada en contra de Milei. Ahora parece que estamos en una nueva variante donde Clarín lo critica, La Nación lo critica. Ahora, si Clarín y Nación lo critican, ¿a ustedes no les suena una campanita en el fondo de la cabeza diciendo: acá algo está pasando, porque para que estos tipos empiecen a demarcarse del gobierno de Milei? Y una de las cosas que pasa es que están demostrando que esto es una absoluta locura. Que ponerse la gorra en la Argentina de la reivindicación de los derechos humanos, en la Argentina que tiene un equipo de antropología forense que ha sido replicado y del cual han aprendido en todo el mundo. A la Argentina, que ha logrado superar una época espantosa, haciendo entender que la única salida siempre, aún con todos sus defectos, es la democracia. Acá se pone la gorra Milei y todo su gobierno. Empezando por la cúpula de su gobierno, o sea, él, Villarruel, Patricia Bullrich, ya sabemos que se disfraza de cosas. El otro día estaba probando un perro que la mordía con un chaleco de esos que usan los entrenadores de perros. Y Petri ahora con su papel de cosplayer. Realmente mete miedo. No gobiernan. Lo único que están haciendo es una destrucción sistemática del Estado. Y esa destrucción sistemática del Estado que está ocurriendo en este momento, queridos amigos, va por todos lados, ¿eh? Renunció el secretario de Pesca. Todo el mundo lee la noticia, le pasa por el lado. Porque no quería autorizar que se fuera un barco con 169 toneladas de merluza negra. ¿Ustedes comen merluza negra muy frecuentemente? ¿La ven en las pescaderías? No la ven. ¿Y saben por qué no la ven? Porque la merluza negra, que entre paréntesis es muy rica, es una merluza de agua profunda, que no tiene nada que ver con la merluza que estamos acostumbrados a comer acá, se vende en los supermercados españoles o en las pescaderías españolas, se vende en trozos, ¿no? Es muy difícil que te vendan la merluza negra entera. ¿Por qué? Porque la trozan y te venden diferentes partes de la merluza con diferentes valores. De esta manera, algunas partes de la merluza negra se pagan 30, 40 euros el kilo y hay otras partes de la merluza que se pagan 80 euros el kilo. O sea, prácticamente 90 dólares. El barco que el secretario de Pesca renunciante no quería autorizar a que se fuera tenía 169 toneladas de merluza negra, 169 mil kilos que se iban a vender a esos precios en el mercado español. ¿Quién presiona para que autoricen ese barco? Cancillería. Y eso es lo que ocasiona el horror, el asco, el límite del secretario de Pesca que renuncia. Mientras tanto, una senadora nombra 7 u 8 parientes en el gobierno y el vocero Adorni también hace que lo nombren al hermano como asesor en el Ministerio de Defensa y así. No gobiernan, están desfinanciando el país, están destruyendo la matriz productiva de la Argentina. No están haciendo ninguna, definitivamente nada contra el dengue, ni siquiera una medida equivocada, o sea, ni siquiera se equivocan. No hacen nada con el tema del dengue y el tema del dengue es terrible. Y recordemos que estos son los muchachos que crecieron políticamente e hicieron campaña durante la pandemia. En pandemia fue cuando se hicieron fuertes hablando en contra de los barbijos, en contra del aislamiento, en contra de las vacunas, en contra de todo. Estos son los que ahora tienen que implementar o tendrían que implementar una política contra el dengue. Los que tienen un vocero que cada día es más patético, más ridículo y más detestable, que minimiza el tema del dengue y dice, bueno, pero ahora va a ser frío, ¿para qué vamos a vacunar si la inmunidad tarda en llegar? Pero es, evidentemente no, nunca le mostraron ninguna curva de nada, una gráfica, algo que le explique lo que son las progresiones. Un burro, un ignorante como vocero de la presidencia. Estamos muy complicados y quieren que les diga algo, eso me da esperanza. Es una locura lo que estoy diciendo hoy, me da esperanza. Porque yo creo que están pasando tantos límites que en algún momento no va a haber un solo ciudadano de la República Argentina que no haya visto atravesado su propio interés, su salud, sus bienes, su honorabilidad y su tranquilidad para el futuro por este gobierno que cada día está demostrando más que es simplemente un grupo del establishment aprovechándose de que encontraron un loco que va a hacer todas las barbaridades posibles, va a cargar con las culpas y mientras tanto vuelven a apropiarse de todos los recursos del país. En algún momento tenemos que caer en la cuenta de que esto tiene que tener límites. Uno de los límites que nadie se había animado a pasar era justamente el tema este de la dictadura. ¿Algún comentario desafortunado habrán hecho? Sí. Pero, ojo, va a ser el primer gobierno de la historia que no hace absolutamente nada. Como con el dengue. ¿Saben por qué? Porque no hacen nada. Lo único que están haciendo es desarticulando el aparato del Estado. Porque no saben gobernar. Entonces no entienden para qué sirve cada una de las herramientas. No entienden. Todavía no entendieron para qué sirve un ministerio, una secretaría, una dirección general. No lo entienden. Y no lo entienden por la sencilla razón de que son burros. Y como son burros, les produce miedo la cultura. les produce miedo la ciencia, y así nos va con el tema del Inca, del Cine Gomón o del CONICET. Estamos gobernados por un montón de burros malintencionados, comandados por un tipo que tendría que estar con un tratamiento psiquiátrico muy, muy exhaustivo, porque no sé si siquiera es capaz de cuidarse a sí mismo. Da mucha bronca, queridos amigos, pero no podía dejar de decir esto, no podía dejar de soltar esta botella en el mar en el día de hoy, porque faltan muy pocos días para el 24 de marzo, y todos hemos tenido dolores en la familia, todos hemos perdido gente, y eso fue porque habíamos perdido la democracia. Esperemos que esto no vuelva a pasar, que el Congreso funcione, que la democracia reviva, que la democracia use sus anticuerpos para sacarse de encima esta caterva que realmente nos va a hacer chocar con el peor de los futuros. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Desde Cadena Onda del Plata y Onda del Plata Madrid, nos sumamos al compromiso por la memoria, la verdad y la justicia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Nosotros, como arbolito, para la mano, le decimos a Milei, para la mano, Milei. Y nos volvemos a encontrar este próximo martes, ¿no es así? Sí, arbolito de para la mano, y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Y vayamos a todas las marchas que sean necesario para que la memoria, la verdad y la justicia, son 30.000, no desaparezcan nunca, que no nos quieran borrar nuestra historia, que no nos quieran sacar la moneda nacional, que no quieran destruir a nuestro país. Es un asco la cantidad de cipayos que están en el gobierno. Digamos, no a la destrucción de la Argentina. Fuera Milei. Fuera Milei. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. No es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar.